gracias. Otro día más con ustedes. Vamos a ver si esto cada vez sale mejor. Hasta ahora es como que va tomando color. Les puedo asegurar que más escudriño y más hay. Y muchas veces me pregunto cómo puedo hacer para ponerlo en esta escueta horita que tenemos. Porque si bien son 2 horas de programa entre las propagandas, los temas musicales, como para poder hacer un poco más llevadero esto, me queda una horita para hacer esta argumentación. Y se hace difícil, realmente se hace difícil. En principio, como siempre, quiero agradecer la posibilidad que me dan de poder hacer el programa. Los directivos de la Escuela Media 2, que han permitido que este proyecto llegue adelante. La gente que está con digamos, la parte técnica o comercial, como Leo y como Ana. Y, por otro lado, todos ustedes que prestan los oídos, que se quedan un momento prestando atención a estas elucubraciones, que nada más que por placer he pergeñado durante toda mi vida y quiero compartirlas con ustedes. Lógicamente, en un cierto ámbito me pongo a discutir. Ahora estoy bastante metido en lo que es Wikipedia y estoy tratando de armar mejores, más sintéticas las argumentaciones. Sí, tengo que tener un poder más sintético que el que tengo acá para poder llegar a postear cosas, y eso es bastante complejo. La verdad que es bastante complejo. He leído mucho y se hace difícil. En el día de hoy tenemos el tema el diluvio, y lo vamos a confrontar con la parte científica que atañe al diluvio y a lo que es lo mitológico y lo coincidente con otras culturas, y también con el tema de las etnias y las razas y esa discusión que hay sobre el tema puntual que es las razas. Lógicamente, para hacerlo más llevadero también, me valgo de algunos recursos, como en este caso tengo unas grabaciones de Enrique Rocha que pertenecen a una colección que es muy buena, y en este caso vamos a escuchar 2 fragmentos que tienen que ver con el tema. Así que vamos a prestarles oídos a ambos, tanto ustedes como yo, y después tocaré unos puntos bíblicos como para poder reforzar. Ampliaré con otro lenguaje, es decir, lo voy a traducir. Cuando habla de codos, vamos a hablar de metraje. Y veremos algunas cositas y nos pasaremos luego al siguiente bloque y vamos a ver más el tema mitológico. Y en el último haremos un pequeño colofón para ver si se puede llegar a alguna idea como central de todo esto, y aquí quiero arribar. En definitiva, les dejo un correo: fmreventa@gmail.com, fmreventa, que es el nombre del programa, @gmail.com. El teléfono es 022 24 15 54 55 50, 022 24 15 54 55 50. También hay una MSN, ahora por el momento no está activo, que también es fmreventa@gmail.com, por si quieren agregarnos. La cuestión es poder estar en línea. En este momento no tengo el asistente telefonista como para que esté al teléfono, sino también les daba el teléfono, así que me disculpo porque no me van a dar las manos. Y bueno, los invito a que escuchemos estos 2 fragmentos que están muy bien editados, y espero que les sea más llevadero que el tener que leer la Biblia, que encima con el lenguaje antiguo es bastante difícil, tanto de leer como de interpretar. Bueno, los invito. El mensaje del arca de Noé. Esta es la historia de Noé. Él era padre de tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Noé fue un hombre justo y obediente a Dios. Pero en su tiempo, la tierra estaba corrompida, lejos de Dios y llena de violencia. El Señor vio que todo en la tierra era corrupción, justamente porque el ser humano había corrompido su conducta. Entonces, el Señor dijo a Noé: decidí acabar con la criatura humana, pues no soporto corrupción y violencia. Voy a exterminar toda la tierra y todo ser vivo que en ella esté. Construye para ti un arca de madera resinosa, tapando los agujeros por dentro y por fuera. Esa arca tendrá 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Harás una cobertura y dejarás un espacio de medio metro entre la cubierta y esa cobertura. Esa barca será de tres pisos con solo una puerta en su lado. Voy a mandar un diluvio sobre la tierra para destruir todo lo que tiene vida. Tanto los seres humanos como los animales, todos morirán. Sin embargo, contigo, Noé, quiero establecer mi alianza. Acompañado por la familia, entrarás en la barca, y de cada ser vivo, todo lo que es mortal, harás entrar dos animales de cada especie, un macho y una hembra, para conservarlos vivos. Pero el Señor Dios dijo: no te olvides de recoger todo tipo de alimento para que no falte comida. Y Noé hizo todo lo que Dios había mandado. Entonces el Señor dijo a Noé: tú eres el único justo que encontré en esta generación. De los animales puros, saca siete parejas, el macho y la hembra. Y de los animales impuros, saca una pareja, la hembra con el macho. También de las aves del cielo, siete parejas llevarás, la hembra con el macho, para que haya preservación de cada especie. Dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así voy a acabar con todos los seres vivos que yo hice. Noé hizo todo lo que Dios había mandado. Entró en la barca, llevando aparte de una pareja de cada especie de los animales, sus hijos, su mujer y las nueras, venciendo las aguas del diluvio que realmente empezaron a inundar la tierra. Llovió 40 días y 40 noches sin parar. El agua subió, levantó la barca y ella empezó a flotar. Y fue subiendo tanto que las más altas montañas y la tierra se quedaron cubiertas. Realmente, en el diluvio murió todo lo que tenía vida y respiraba en la tierra, excepto aquellos que estaban en la barca de Noé. Cuando acabó el diluvio, El Señor se acordó de Noé y de todos los que estaban en la barca. Entonces hizo al viento soplar y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las cataratas del cielo, y la lluvia cesó. Poco a poco, las aguas fueron bajando sobre la faz de la tierra, y la barca ancló en la región del monte Ararat. Abriendo la ventana que había hecho en la barca, Noé soltó un cuervo que se quedó volando mientras la tierra se secaba. Luego, Noé soltó una paloma con el objetivo de ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó sin haber encontrado un lugar para posarse, porque la tierra seguía cubierta de agua. Extendiendo la mano, Noé cogió la paloma y la colocó dentro de la barca. Después de 7 días, él soltó la paloma otra vez, y ella volvió trayendo en el pico una hoja de olivo. Era señal de que el agua había bajado. Una semana después, Noé volvió a soltar la paloma. Ella nunca más regresó. Noé retiró la cubierta del arca y se dio cuenta de que la tierra se estaba secando. Y entonces dijo Dios a Noé: sal del arca junto con tu familia. Trae para afuera también los animales que se van a desparramar y llenarán la faz de la tierra. Noé construyó un altar para el Señor. Tomó animales y aves de todas las especies y ofreció sacrificios. El Señor respiró el suave olor y reflexionó: nunca más voy a maldecir la tierra por culpa del hombre, pues la tendencia del corazón humano desde la juventud es la maldad. Nunca más volveré a destruir los seres vivos como lo he hecho hasta ahora. Mientras la tierra dure, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no terminarán jamás. Después de escuchar esto, lo que quiero hacer es un trabajo como de reafirmación de ciertos puntos o conceptos, debido a que como la intención de esas dos producciones es más bien llegar a tener un conocimiento básico de lo bíblico y de una manera más facilitada, entonces es como que muchas cosas se... como digamos, hay valores, números que se redondean, hay cosas que se omiten, y bueno, yo quería reforzarlos con los puntos bíblicos. Vamos a hacer referencias a lo que es el Génesis 6, 7, bueno, hasta el 9, y especialmente después el 10 con otro tema que tiene que ver con la descendencia y la genealogía de Noé. La cuestión, y lo que quería destacar más que nada, es que Noé también tenía hijas. Si uno se remite a leer, dice que parió hijos e hijas. Hijos e hijas. Pero evidentemente, los que estaban con él eran los hijos. Aparentemente las hijas, vamos a pensar como que estaban relacionadas con otras personas y se habían ido de la casa paterna. Porque normalmente cuando comenzó el patriarcado era de esa manera. Entonces, eso es lo primero que quiero aclarar, porque en la grabación habla solo de hijos, y en realidad tenía hijas también. Vamos a empezar por el Génesis 6:14, para hablar de la constitución de del arca. El arca estaba hecha con madera de gofer, que es un tipo de pino, embetunado por dentro y por fuera con brea. Imagínense que lo que se estaba buscando justamente era evitar la filtración y de alguna manera tenerla en la manera, de cierto modo, compacta, ¿no?, la embarcación. Si bien ya tenía un diseño bastante particular y bastante sabio dentro de lo que es las construcciones, con todas las indicaciones que le había dado Dios, tenía como un toque final el embetunamiento con brea. Las medidas de la barca que se dieron ahí también en esa grabación. Las medidas, básicamente, en el lenguaje antiguo, o en las medidas antiguas, tenían que ver con 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 300 codos de altura. Esto se traduce más precisamente, a diferencia de lo que recién escucharon, de longitud 135 metros. Que hay una diferencia sustancial, es decir, recién dijo 150. Los 50 codos vendrían a ser 22,5 metros. Los 30 codos de altura vendrían a ser 13,50 metros. Más adelante veremos cuánto tiene que ver la relación de estas medidas. Es decir, en el siguiente bloque. En el Génesis 6:16 habla de qué partes tenía. Tenía una ventana de un codo de elevación por arriba. Lógicamente esa ventana estaba tapada, sino cuando se lanzaba el diluvio se iba a inundar toda la embarcación. Una puerta al costado y tres pisos. Básicamente esto es lo que relata. Más adelante veremos con las investigaciones qué pasó. Génesis 7:15. Y vinieron a Noé. Ahí está hablando de los animales, que es algo que no siempre se destaca y no se tiene en cuenta. Dice que los animales vinieron solos. Y lo cierra como diciendo en ese texto, en que había espíritu de vida. Es decir, todo animal con espíritu de vida, que de alguna manera estaba designado por Dios, fueron solos al arca. Eso lo aclara una vez y hasta dos veces en el 16 también, en Génesis 7:16. Y dice, y los que vinieron, porque como es como que reafirma lo que se relató anteriormente, dice, y Jehová cerró la puerta. El texto termina con esa parte. Es decir, todos esos seres vivientes que se acercaron quedaron dentro del arca, y cuando comenzó el diluvio, Jehová cerró las puertas. En Génesis 8:4 dice que reposó recién en el mes séptimo, a los 17 días, en un monte de Armenia, que según el lenguaje hebreo se conoce como Ararat. Este monte vendría a estar en Asia Menor, en un costado, en los límites de Turquía, justamente también lindando con Armenia. Es un monte de aproximadamente 5.100 de altura y tiene su pico nevado y es de origen volcánico. 40 días llovió, 150 días para que las aguas empiecen a decrecer, porque habían superado los 15 codos sobre los montes, según el relato bíblico. Estamos hablando de un monte, y presten atención, de ese monte que tenía 5.100 metros. Son 15 codos por arriba de los 5.100 metros, que lógicamente es la mitad de 13 metros y medio. O sea, 6,75 metros era lo que subió por arriba de estos montes. Es para destacar, que vamos a ver más adelante por qué hago hincapié sobre este tipo de cosas. En Génesis 8:5 dice que recién en el mes décimo, en el primer día del mes, se empezaron a descubrir los montes. No estamos hablando solo de 40 días, como muchos se creen. Si 40 días y de repente no queda más el agua. Pasaron muchos días. Primero 150 como para que empiecen a decrecer. Es decir, llovió 40. En total 150 para que comenzaran a decrecer, incluidos los 40. Empezaron a decrecer recién a 150 días. Recién en el mes décimo, porque cuando se comenzó la lluvia fue en el segundo mes, según la edad de Noé. Recién en el décimo empezaron a descubrirse los montes. Luego, a los 40 días, es decir, 40 días más de ese día, de ese primer día del décimo mes, estamos hablando de mes sinoidales, son los meses lunares, porque antes se manejaban de esa manera, las poblaciones, especialmente esas poblaciones, y era otro tipo de calendario. Así que no quiere decir que coincida exactamente con nuestros meses. Sí hay cierta coincidencia de días, pero no en la totalidad. Pero 40 días después, que esto sí coincide, abre la ventana Noé. En el Génesis 8:7-9, del 7 al 9, hablamos del cuervo y la paloma. Y acá quiero hacer una aclaración porque hay una leyenda que habla de que el cuervo fue soltado y que no volvió. Y muchos hablan como despectivamente de esa ave, diciendo, como nosotros ya conocemos que se habla mal de los cuervos, y no es más que un ave, tomándola como el mal ejemplo. Hay una leyenda que dice que el cuervo murió. Y en realidad, si uno lee con detenimiento, del 7 al 9, dicen que el cuervo se manejaba solo, iba y volvía hasta que encontró tierra, y lo deja ahí. Lo que hay que destacar es la mansedumbre y el amastramiento que tenía con la paloma Noé. Yo creo que ahí están las diferencias. Hablemos de esa diferencia, ¿no? Yo creo que está bien, la literatura da y la imaginación para muchas cosas, que también es bueno y es lindo como para diversión y tomarlo como ciertos ejemplos, es decir, por el hecho de cuando se habla de una fábula, nosotros tenemos al final de la fábula justamente la moraleja que nos da una enseñanza. Bueno, en ese sentido es bueno tomarlo, pero no caigamos tampoco en el error de entender que es así. El cuervo en realidad se manejaba solo e iba y venía según su estado físico y hasta que un momento encontró tierra. En el caso de la paloma, cuando la hace volar, bueno, también vuelve la primera vez, pero como escucharon también en el relato, Noé lo que hace es tomarla y guardarla dentro del arca. Pero en el Génesis 8, del 10 al 12, es como que son los versículos propios de la paloma. La paloma fue lanzada o fue liberada y ella se encarga de ubicar tierra, hasta que en un momento viene con una rama de olivo. En el Génesis 8:13, al siguiente año, observen bien esto, si ustedes se remiten a leerlo, la tierra era como que ya no tenía agua, pero lógicamente imagínense, después de que esté anegada una zona, cómo queda. El término más propio sería enjuta. Así se encontraba la tierra, digamos que estaba llena de un limo o de un sedimento propio de la negación. En el Génesis 8, 14 al 15, a los 7 días del segundo mes, la tierra se secó. Ya estamos hablando del otro año, el segundo mes del otro año, del séptimo día. Entonces sale Moisés por indicación de Dios. En Génesis 8, 20, ya estoy saltando para poder acotar un poco el tema, Noé edifica un altar y hace holocausto, es decir, elige algunos animales de los que tenía ahí y le ofrenda a Dios. Lógicamente elige animales especiales. Si uno lee, es como que no condice el término que utiliza ahí, es como que no se entendiera, porque habla del animal puro y el impuro. Y eso recién se tiene connotación con la ley mosaica, pero hay que entender también que fue escrito en la época de Moisés. Y por eso, justamente, está hablando de animales puros e impuros. Pero en esa época no estaba la ley y no existía el animal puro e impuro. No sé si muchos de los oyentes podrán llegar a entender esto. En un tiempo había una prohibición de comer ciertos animales. Muchos saben, por dentro de lo que es el folclore, que no se debe comer el cerdo, por lo menos dentro de lo que son las culturas, algunas culturas o algunas etnias, como en el caso de los israelitas, o precisamente, si lo quieren nombrar de otra manera, de los judíos, no quieren comer cerdo por esta indicación, cuando en realidad la indicación estaba dada especialmente por el tema de la triquiñosis, y después sabemos que esto fue cambiado en el Nuevo Testamento. Es como que no estaba muy definido, pero era como que, bueno, sí, de todo se puede comer, traten de no comer animal ahogado. Bueno, no quedaba muy bien definido, pero en definitiva es como que en esa época se pudo empezar a comer el cerdo y otros animales, ¿no? Que se consideraban como impuros porque no estaban considerados dentro de lo que era la ley mosaica. En el Génesis 8:17 y en el 9:1, y es como que yo volví para atrás, pero lo que quise hacer es como una reafirmación de un texto que aparece al comienzo de Génesis, que es fructificad, multiplicad y henchir la tierra. Esa es la indicación que le da Dios a estos seres. Y en el 9:13 aparece el pacto que hace Dios con Noé. Y dice, en pocas palabras, porque yo lo estoy resumiendo, y mi arco pondré en las nubes. Está hablando del arco iris. Por eso, cada vez que llueve, aparece el arco iris como para recordar ese pacto que Noé hizo con Dios para que la humanidad no vuelva a perecer bajo un diluvio. Por eso, si bien a veces hay inundaciones, que tenemos que entenderlas por una cuestión de esta manipulación que el hombre hace de lo que es la naturaleza. Ustedes verán las consecuencias que tenemos por la tala de árboles, esta gran sequía y otro tipo de cosas, las nevadas, más allá de que otros las atribuyen a ciertos ciclos climáticos. No hay que perder de vista esta cuestión de la tala de árboles del norte, que ha hecho un gran impacto ecológico en nosotros. Fíjese cómo lo estamos viviendo hoy en día. Y creo que no hay que ser muy avezado en estos temas para poder entenderlo. Pero bien, la cuestión es que cuando hay ciertas inundaciones se debe nada más que por la manipulación del hombre sobre la naturaleza. Y no es por una cuestión de Dios. Entonces, cuando a veces uno dice, ay, Dios, ¿por qué no intervendrá? Bueno, Dios en un momento intervino, y fíjense lo drástico que es interviniendo, ¿no? Cuando él dice, bueno, acá esto hay que ponerle punto final. Cuando se hastió de la violencia del hombre, puso punto final, y fíjense la consecuencia. Lo que quiero destacar también es que hay otras teorías con respecto a los motivos por qué Dios hizo esto, que no quiero pasar por alto, pero que también no las planteo porque no estoy de acuerdo, como la existencia de los Nefilim. Pero bueno, dejémoslo ahí, que tiene que ver con los hijos de los ángeles. Eso yo lo manejo en otros aspectos, y no en estos aspectos precisamente, porque me asenté en otro tipo de cosas, y quiero recordarle a ustedes que tiene que ver justamente cuando yo dije, y los hijos de Adán empezaron a nombrarse con el nombre de Dios, y por eso fueron nombrados hijos de Dios. Y entonces yo ahí hago la diferenciación y no llego a aceptar esa teoría, aunque la respeto. Pero bien, si alguno quiere investigar sobre el tema, puede hacerlo, tiene toda la libertad, eso yo no me voy a poner en contra. Y si alguna vez quiere discutir conmigo ese tema, a mí me encantaría, porque soy muy abierto a otras formas de pensar. Lógicamente, cuanto más dentro de la fe, ¿no? Si están fuera de la fe, lógicamente me va a ser más difícil, porque ¿cómo me voy a poner de acuerdo con una persona que no cree nada? Bueno, va a ser más difícil. Sí me gustaría tomar un café, pero bueno. Vamos al Génesis 10. En el Génesis 10 habla de las generaciones descendientes de Sem, Cam y Jafet, o Jafet, como las traducciones o ciertas pronunciaciones pueden darse, que son los tres hijos de Noé, a excepción de las mujeres que seguramente perecieron, las hijas de Noé. De estas generaciones se supone, por lo bíblico, se asevera por lo bíblico, pero nosotros empezamos a suponer que aparecen el concepto de raza o de etnia. Es bastante discutible este tema, pero se puede entender que a partir de aquí, y como lo dice acá en el 10 muy precisamente, y como lo describe, previo y posterior, porque eso es lo que tiene la escritura bíblica, que el orden cronológico no lo respeta bien, en el 10 está hablando de todo lo que es la genealogía, pero dentro de la genealogía cita justamente a Babel, así muy por arriba, como ciudad y también como el momento de la dispersión o la aparición del idioma y la división de todos los clanes, y según su descendencia, cada uno de esos clanes, ¿no? Cada uno de esas etnias, que nosotros ahora, en resumidas cuentas, podemos hablar de los semitas, como los filisteos, los fenicios, los judíos mismos, o los israelitas, y los judíos después, por una cuestión de que desaparecieron 10 tribus y quedaron solo dos, que es la de Benjamín y Judá, que formaron a los judíos, o los samaritanos mismos, que después, por una mestización de lo que era el resto de la población pobre de los israelitas, de las 10 tribus que quedaron, fueron mezclándose con otros pueblos y también son de alguna manera en origen semita. Ahí tenemos algunos para hablar de origen semita. Y por otro lado, de Cam, todos los de origen camita, que habitaron la zona de Gaza o lo que es ahora esa zona lindera con el Mediterráneo de Medio Oriente. Me puedo acordarme ahora del Jerjeseo, el Jebuseo, el Amorreo. Son todos descendientes de Canaán, los mismos cananitas, que también eran poblaciones, etnias, que tenían que ver justamente con Canaán, que era el nieto de Noé, hijo de Cam. Por otro lado, tenemos los jafitas o indoeuropeos, que supuestamente fueron los que conquistaron toda India, Asia y toda Europa. De ahí aparecen también ciertas poblaciones como la que conocemos hoy en día. No quiero puntualizar, pero dentro de lo que son las teorías, vamos a llamarle entre comillas religiosistas, entienden que es así, que es lo que vamos a disertar en el siguiente bloque. Vamos a hablar precisamente del tema de etnias en el siguiente bloque y toda esta discusión de raza y etnia. En definitiva, se entiende también que los descendientes de Cam fueron los que habitaron Egipto y poblaron Egipto, y por eso hay ciertos rasgos fenotípicos que se ven en la pirámide de Giza, que tienen que ver con rasgos negroides. Por eso también hay ciertas teorías con la raza negra que están muy vinculado a lo que es Cam y a lo que es Canaán precisamente, que son nada más que conjeturaciones muy libres que hacen a pensamientos religiosistas, ¿no? Que no pueden llegar a tener un fundamento. Pero básicamente, de alguna manera, en estas pocas palabras, y como muchos lo llaman en el mito o en la leyenda de Noé, también vamos a ponerlo entrecomillado, por respeto que tenemos a lo que es la fe, se puede entender que este fue como una segunda repoblación del mundo, o dentro de lo que se entendía como mundo en ese momento. Es decir, vamos a dejarlo ahí porque en el siguiente bloque lo voy a ampliar. La cuestión es que en algún modo Dios vuelve a reafirmar ese encargo de fructificar, multiplicar y henchir la tierra. Muy, muy puntual y muy básico. Cómo eso se hizo al comienzo y cómo se volvió a hacer, y fue una indicación no solo para los humanos, sino también para todos los otros seres vivientes. Bien, espero que haya quedado claro. Les vuelvo a repetir el teléfono antes de pasar a los temitas musicales. 02224-1554-5550. 02224-1554-5550. Y el correo fmreventada@gmail.com. Bien, le voy a pedir a Leo si pasamos a dos temitas muy piolas de rock, si no me equivoco. Así que nos estamos escuchando en un ratito. me espera amor.